De nuevo, ahí está de nuevo Orlando Agüero, que es del Frente Darío Frente Popular Darío Santillán. Disculpanos, Orlando, se interrumpió la comunicación. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Orlando. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda. Decía, decía Orlando, le decía a la audiencia que estamos a punto de, a dos meses de llegar a los 20 años de la masacre de Avellaneda y lamentablemente tenemos que hablar de una justicia que todavía no la sentimos en la mano, que todavía falta conseguirla. ¿Y cuáles son las novedades, Orlando, respecto de las personas que están pagando por estos crímenes? Bueno, gracias por el llamado. Yo pertenezco al Frente Popular Darío Santillán y a la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi. Soy de los compañeros que estuvimos en aquella jornada del 26 de junio del 2002, llevando adelante la medida de lucha del movimiento de desocupados. Y bueno, estamos a dos meses de cumplir 20 años de aquella masacre, y lo cierto es que bueno, que está la posibilidad muy concreta de que los asesinos materiales de nuestros compañeros, que son el ex comisario Alfredo Fanciotti y el ex cabo Alejandro Acosta de la policía bonaerense, que fueron quienes le dispararon a nuestros compañeros, recuperen la libertad, porque fueron condenados en el año 2006 a cadena perpetua, pero la cadena perpetua en la Argentina es de 25 años, es decir, que con 20 años de cumplimiento efectivo y con una conducta que tenga una buena calificación, podrían ser beneficiarios de los beneficios de la población carcelaria común. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando, por ejemplo, en este tiempo. Orlando, la verdad es que tenemos el reclamo en la garganta de una justicia que se muestra machista, que se muestra aporofóbica y que se muestra sumamente clasista. Una vez más, para recordarle a la audiencia cuál ha sido el trayecto de Fanciotti y compañía, digo, de los responsables del acto, los responsables materiales del acto criminal, ¿cuál ha sido el recorrido? Digo, porque esto no sale de un repollo, Orlando. Estas personas ya venían gozando de algunas libertades, podemos decir. Sí, sobre todo el comisario, ¿no? El comisario Fanciotti viene ya hace varios años instalado en una unidad carcelaria que queda en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la unidad 11 de Varadero, donde disfruta, digamos, en esos términos, ¿no? De un régimen semiabierto. El lugar es un lugar muy agradable como para que un asesino que forma parte de un crimen de Estado esté gozando con unos privilegios, digamos, que no goza la población carcelaria común. Entonces, nosotros, el recorrido de estos sujetos es nefasto en cuanto a los momentos anteriores a la represión, que gozan, y además en estos 20 años que estuvieron encarcelados han tenido una falta de colaboración absoluta con que se sepa la verdad. Han tenido 20 años de silencio, que fue la garantía fundamental para la impunidad de los responsables políticos, de aquellos que dieron las órdenes, de aquellos que llevaron adelante, digamos, la autoría de carácter político, la autoría de carácter intelectual de aquel operativo criminal del 26 de junio del 2019. Muy bien, han empezado a trabajar desde la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, también desde el Frente Darío Santillán, para hacer el reclamo. ¿Lo están llevando adelante de qué manera, Orlando? Sí, hemos hecho las presentaciones correspondientes cuando nos enteramos que hay mucho. Hicimos, Ahí se está entrecortando la palabra de Orlando Agüero, la comunicación es deficiente y lo perdemos de a rato. Él es parte del Frente Popular Darío Santillán, de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, y estamos hablando cerca de 20 años de cumplirse la masacre de Avellaneda, de la posibilidad de que quienes fueron las personas que mataron a propia mano a los dos jóvenes militantes recuperen definitivamente la libertad. A ver, Orlando, si me escuchás, a ver si podemos cerrar, darle un redondeo a esto, este encuentro. Orla. Hola. Ahí se te vuelve a escuchar, pero se entrecortó mucho, Orlando. Seguramente vamos a volver a insistir con esta comunicación para ponernos al día con la agenda que van a llevar adelante. Lo último que te había preguntado es cómo siguen las acciones para llevar adelante el reclamo, Orlando. Bueno, uno para rechazar de plano, digamos, la posibilidad de libertad condicional o salidas transitorias de los responsables materiales, eso por un lado, que lo estamos llevando adelante en los tribunales de Lomas de Zamora, de acá de la provincia de Buenos Aires, y también tenemos otro frente que a través de una causa federal en los tribunales de Comodoro Py, por las responsabilidades políticas del gobierno nacional, quienes tenían a cargo, digamos, la dirección del país en aquel momento, y estamos hablando entonces de el expresidente Eduardo Duhalde y sus funcionarios que llevaron adelante el diseño del operativo de la represión. Ahí hablamos de Oscar Rodríguez, que era el jefe de la CIDE, estamos hablando de Alfredo Atanasoff, que era su jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que era su secretario de la presidencia. Estamos hablando de distintos funcionarios del orden nacional que tienen responsabilidad política en la toma de decisiones del Ejecutivo, sobre todo en un operativo de estas características, porque no estuvo solamente involucrado en ese operativo la policía de la provincia de Buenos Aires, sino que fue un operativo conjunto entre esa fuerza provincial con la prefectura nacional, junto a la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y consta de el expediente del juicio que condenó a los policías, que tuvo un monitoreo y una coordinación desde la ex CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que tiene directa relación, guarda directa relación de órdenes de parte del presidente de la Nación. Entonces, ahí en ese sentido estamos llevando adelante una serie, estamos en las primeras instancias todavía, a pesar de que transcurrieron 20 años, para descifrar, digamos, la responsabilidad del gobierno nacional. Y decimos que estamos en primera instancia, 20 años, porque verdaderamente ha habido una falta de colaboración también del Estado en la presentación de pruebas, en la colaboración en la investigación. No es posible que todavía no se hayan abierto los archivos verdaderos, los archivos que están cifrados en la ex-CIDE y que hoy deberían estar en lo que es la AFI. La intervención de la AFI actualmente debería tener y debería prestar colaboración en los informes de inteligencia acerca de aquella jornada para poder dilucidar quiénes tuvieron la responsabilidad política de dar las órdenes y operativizar el operativo que terminó en la muerte de nuestros compañeros, pero también con más de 30 heridos con balas de plomo en aquella jornada. Así que a tal fin, nosotros a partir de ahora vamos a empezar una campaña muy importante de difusión, no solamente aquí en Buenos Aires, sino también a lo largo del país, para finalizar en las jornadas del 25 y 26 de junio, en donde haremos diferentes expresiones de políticas para difundir, tanto en la estación, que hoy lleva el nombre de nuestros compañeros, antes se llamaba Avellaneda, bueno, que ahora por ley logramos cambiar el nombre de la estación, que se llama Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, eso el 25, y el día 26 de junio en el puente Pueyrredón, cortándolo completamente para difundir seriamente nuestro rechazo a las posibles libertades de los policías y por la exigencia de justicia en el caso en materia de justicia completa, para que los responsables políticos, aquellos que tomaron decisiones políticas y esas decisiones políticas incurrieron en los homicidios, que sean llevados a juicio y que terminen en la cárcel, ¿no? Como debería ser, como nos pasaría a cualquiera de nosotros que andamos de a pie por la vida y hacemos una macana, bueno, la ley nos cae en la cabeza con todo el Código Penal. Y eso es lo que estamos intentando que pase, por más que haya pasado mucho tiempo, es lo que queremos que suceda en esta causa con los responsables políticos. Hay un plazo de 20 años por cumplirse, y esta posibilidad de que se abran los archivos, Orlando, ¿la tienen conversada con las autoridades de la AFI, específicamente con la interventora en este momento? Bueno, estamos en medio de una investigación desde la Fiscalía de Comodoro Py. La Fiscalía, donde la fiscal es Paloma Ochoa, está haciendo lo pertinente junto con nuestra abogada, la doctora Paula Alvarado Mamani, que está haciendo todo lo pertinente para poder tener toda la data necesaria que hace falta por parte de la AFI, y Cristina Camaño, que es la interventora, entiendo que no va a tener ningún problema en colaborar en este momento. Bueno, ojalá sea así, y también las otras partes del Estado que tengan alguna participación, que hayan tenido, colaboren, porque definitivamente también estaríamos buscando conocer verdaderamente en profundidad lo que ocurrió, y se trata de memoria, verdad y justicia, Orlando. No son palabras livianas en la Argentina, y bueno, queremos seguir mostrando lo que hagan desde la Comisión Independiente y desde el Frente Popular. Vemos que han juntado las firmas de más de 200 organizaciones, Orlando. Les vamos a seguir a pie juntillas el trabajo y el pulso de esta militancia, ¿eh? Bueno, les agradezco muchísimo, y es muy importante la difusión, porque todas las cosas que hemos logrado lo hemos logrado porque ha habido una impronta política de consenso en la sociedad, sobre todo entre las organizaciones populares, los medios independientes, los medios alternativos y comunitarios. Y un pueblo que la Argentina desea y merece que haya justicia por parte de este poder judicial, que permanentemente mira para otro lado y tiene en general una doble vara para medir los casos que suceden en nuestro país. Tal cual. Por eso es muy importante que haya una unidad de carácter, decimos nosotros, de carácter estratégico, para más allá de las distintas vertientes políticas y culturales e ideológicas que existen en el seno del pueblo, nos podamos unir en ese objetivo estratégico que es cárcel para los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Tal cual, y acá estamos poniendo un poroto más en la balanza por un reclamo ya masivo para que haya una justicia democratizada de una vez por todas en la Argentina. Orlando, te estamos muy agradecidos, ¿eh? Van a estar bueno, con el frente, van a ser parte de la convocatoria este 1 de mayo por Tierra, Techo y Trabajo. Y nosotros, por supuesto, que cada 1 de mayo nos hacemos presente y nos hacemos convocante de todas las expresiones que realiza la clase trabajadora, y somos solidarios con eso. Por eso este 1 de mayo nos encontrará también ahí luchando por la memoria histórica de aquellos obreros. Pero también por los reclamos que existe en la clase trabajadora, que está peleando permanentemente, yendo por detrás de la inflación y logrando de que los salarios alcancen de una manera impresionante. Por eso creo que esta lucha de los trabajadores merece también la solidaridad de toda la clase. Gracias, Orlando, que tengan buena jornada, ¿eh? Te agradezco mucho, y mucho agradecimiento a la audiencia también. Gracias por el llamado. Hasta luego. Vamos a seguir seguramente hablando con Orlando.